¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy 30 de julio, programa número 17, la desgracia en la quiniela, no la llamemos. Programa número 17, como bien les decía, de la tercera temporada de Estación Maratón acá en la Indie Rock. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica Diego Moyano, y nuestros medios de comunicación son los siguientes. En Instagram, estación-maratón. En Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para todos ustedes, para que nos acerquen cualquier inquietud, para que nos consulten o nos sugieran temas para que tratemos en nuestros micrófonos. Te cuento que nos puedes escuchar por la FM 104.7 MHz, también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias y todo el trabajo cooperativo que se hace aquí en la Indie Rock. Podés escuchar este programa en su repetición el sábado a partir de las 14 horas por los medios que te comentamos anteriormente. Saludamos a nuestros oyentes fieles, como es la cábala de cada martes, a Juan Cruz y a Silvana, que nos están escuchando desde lejos, pero ahí firmes escuchándonos, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, Néstor de Zapala y Mauro ahí cerquita de Bransen en Loma Verde. Un abrazo para todos ellos. Los temas que trajimos para hoy, para esta Estación Maratón número 17. Tenemos alguna noticia de la Elite Argentina. Nos visitan el estudio, la organización, o parte de la organización, de la competencia llamada La Rueda Corre. La Rueda Corre 2024, competencia que organiza la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos. Así que nos van a estar contando dentro de un ratito cómo viene la organización para este domingo 4. Ahí en la Quinta de Luz y Fuerza, vamos a tener noticias, vamos a charlar con parte de la organización de La Rueda Corre. También en el programa de hoy vamos a tener la visita de Ian Olsen, un corredor desde hace unos cuantos años que está en Tres Arroyos y en todas las carreras, que siempre se destaca en las clasificaciones, un corredor muy bueno que viene progresando desde hace años, que se dedica también un poco al duatlón, al tria. Vamos a estar hablando con él a ver cómo viene toda esa parte de diversificación que tiene en su carrera atlética. Tenemos también el calendario de Tres Arroyos y la Zona, como todos los martes, calendario de Estación Maratón, para que programen los fines de semana venideros y en las competencias que haya en nuestra ciudad y las cercanas en la zona. Y como cada martes, tenemos un poco de música para acompañar la información. De esta manera comenzamos el programa número 17, hoy 30 de mayo, en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock, la 104.7, programa número 17 de la tercera temporada. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja.

Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Seguimos en Estación Maratón, ahora estamos con nuestra primera invitada al día de hoy, con Camila Rivolta, representante de la Rueda Interna del Rotary Club Tres Arroyos. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por acercarte al estudio. No, gracias a ustedes por la invitación. Se viene este domingo, 4 de agosto, la segunda edición de La Rueda Corre. Sí. Contanos, Camila, con qué expectativas están esperando, cómo vienen las inscripciones. Las inscripciones vienen bien. Los últimos días son por ahí los que más gente se anota. Estamos contentas porque el clima viene mejorando para el domingo. Las va a acompañar el clima, parece. Sí, buenísimo. Parece ser que sí. Bueno, en esta segunda edición, todo lo recaudado va a beneficio de la Biblioteca Meister. Cambiaron el beneficiario. Cambiamos el beneficiario y el lugar. Este año lo hacemos en la quinta de Luz y Fuerza, Rodríguez Peña 2400, y se va a hacer todo ese día, la entrega de kit, el número, todo el mismo día, todo el mismo día. Ahí en la misma quinta. Sí. Antes de seguir profundizando sobre la carrera, contame la Rueda Interna, ¿a qué Rotary pertenece? Contame un poco de la institución a la cual perteneces. Estamos dentro de Rotary Club. ¿Rotary Club? Sí. Somos como, nos desligamos de ellos. ¿Son como una institución dentro de la misma? Dentro de, sí. Pero hacemos eventos totalmente independientes. Aparte de ellos. Sí. No tienen que destinar parte del beneficio al Rotary. Eso, ustedes tienen sus propios objetivos y con cada evento cumplen los objetivos. Y tiene un objetivo digamos mayor, un objetivo anual o un objetivo principal al que siguen, y objetivos periféricos, o van teniendo cada objetivo es un proyecto en sí mismo. No, vamos organizando, primero organizamos el evento, después pensamos en a qué institución ayudar y ahí lo hacemos. Lo hacen. Sí. O sea, cada objetivo, cada proyecto que tiene un objetivo en sí mismo. Sí. No es que tiene un objetivo anual, ponele, y objetivos. No, lo más que se hace anualmente son las ferias en el Paseo Español, se hace una vez al mes. Eso es fijo. Todos los años, todos los meses. Pero lo otro vamos viendo qué podemos. Sí, me consta que trabajan muchísimo en montones de eventos, aparte de este de la maratón que nos convoca hoy. Pero también está bueno contar un poco otros proyectos que tienen y todo el trabajo que hacen ustedes. Este año cambian el beneficiario, ¿no? Es la Biblioteca Meister. Sí. ¿Y va a ser la tónica de todas las ediciones que vengan o no lo han decidido? No lo hemos decidido. ¿Seguir cambiando de institución? Sí, todavía eso no lo hemos decidido. Lo van a ir decidiendo. Vamos en cada edición. Sí. Contanos un poco más sobre la carrera. ¿Cuáles son las distancias que eligieron este año? 4 kilómetros y 8,5. 8 kilómetros y medio. Sí. Y contanos las categorías que le van a poner a las distancias. Sí, cada 5 años. ¿Cada 5 años? Sí. ¿En las dos distancias o en...? Solamente en 8 y medio. En 8 y medio. En 4 general, del 1 al 5. Del 1 al 5, perfecto. General, del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿y sí. en las categorías? De primero al tercero. Sí. Y la premiación en la general, el que gana la general, ¿lo sacan de la categoría o lo van a premiar en...? En ambas. En ambas, sí. Perfecto. No, porque en algunas carreras, como para que más gente tenga la probabilidad de subir al podio, se hace esa discriminación. Contanos los costos de inscripción. La de 4 kilómetros sale 3.000 y la de 8 y medio 6.000. Perfecto. ¿Cantina van a tener? Sí, eso va a estar organizado por la gente de la Biblioteca Meister. Ellos eso van a hacer una cantina. Es 100% de ellos. Es 100% de ellos. Sí. Y contame los horarios, no solamente de la largada, sino de la entrega de kits y números, ya que me decís que va a ser todo el mismo día. A partir de las 9:30 vamos a estar entregando los kits. Ahí en la Quinta de Luz y Fuerza. En la Quinta de Luz y Fuerza. Y contanos un poco qué es lo que contiene el kit o qué les van a entregar los corredores con la inscripción. Un kit con alimentos varios. Ahí estamos. Sí, con regalos de auspiciantes. Sí, sí. Está bien. Sí, estamos terminando de... Y como decís, con la inscripción tienen a disposición, ¿qué más? Van a tener el puesto de hidratación, las medallas, los trofeos. Y va a haber agua y naranjas en la largada. En la largada. Agua sí. y fruta en, sí. la larga, en la llegada, más bien. En la llegada, claro. A disposición de los corredores, sí. y puesta de hidratación en el camino. En el camino. ¿Qué más te puedo preguntar? Esperamos que sea un éxito este domingo. Sí, las inscripciones son hasta el sábado. A la mañana. Sábado a la mañana cierran la inscripción. Cierran la inscripción. O sea que aquel que está en duda le conviene inscribirse. Claro. Inscribirse y después ver si puede asistir el domingo. Y aunque no asista, igualmente está colaborando con una institución que trabaja y mucho, como comentábamos al principio. O sea, 6.000 pesos me parece que hoy en día es una inscripción súper económica que la gente puede colaborar. Si estás en duda, inscribite, colaborá. Colaborar con las chicas de la rueda interna del Rotary, que siempre están trabajando por instituciones que se lo merecen, como el año pasado la Escuela de los Ranchos. Sí. Fue muy bueno ese beneficio. Ahora con la Biblioteca Meister, bibliotecas populares que trabajan y mucho, que hoy en día necesitan que se les acerque un beneficio. Así que me parece que es una buena opción para apoyar las competencias locales, sobre todo con este fin. Desde acá de Estación Maratón tenemos el eslogan apoyemos las carreras locales, que es muy importante que todos los corredores de desarrollo apoyemos las carreras locales para que los organizadores sigan teniendo el impulso, las ganas de que esto sea una reunión no solamente deportiva, sino también una reunión para ayudar a la gente. La rueda va a estar todo en su conjunto trabajando el día de la carrera. ¿Va a faltar algún integrante de las chicas? Estamos el equipo completo. Estamos el equipo completo ese día. Los banderilleros los tienen todos ya para cada... Sí, para cada puesto. Para va cada a haber puesto, vamos. 7 puestos de banderilleros. Perfecto. Bueno, Camila, te queremos agradecer por acercarte a la radio. Vamos a estar publicando gracias los días que quedan el flyer. Sí, ahí tienen el número de celular donde se pueden inscribir. Donde se pueden inscribir. ¿Te pueden buscar también por Instagram? ¿Se pueden comunicar por ustedes? Sí, el Instagram es la rueda interna. La rueda, Rotary. La rueda interna de Rotary. Sí. Figura en Instagram, ahí también se pueden comunicar con la rueda. Y si no, ¿querés decir al aire algún teléfono? Sí, 2983-407066. 407066. Ahí cuando escriben, hablan conmigo, que soy la que está sos inscribiendo. Que sos la que estás a cargo de lo que es la parte organizativa de la maratón La Rueda Corre. Sí. Bueno, Camila, te quiero desear a vos y a todas las chicas de La Rueda Interna

Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Corre y escuchá Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón. Tenemos algunas noticias de lo que ha sucedido este fin de semana. No hubo mucha actividad cerca de Tres Arroyos, pero sí hubo un par de carreras donde hubo importante presencia. Se corrió Saladillo Corre 2024, una carrera de 15 kilómetros. El local, Marcelo Teruzzi, se adjudicó. Ezequiel Aguilera, el local de Saladillense, logró los 10 kilómetros, la victoria con 29 minutos 37 segundos. Segundo, Juan Urrutia de Tandil, y tercero, Marcelo Teruzzi. Esos fueron los tres ganadores en caballeros de los 10 kilómetros. En tanto que en damas, la ganadora fue la tandilense Luján Urrutia, la representante en los Panamericanos de la selección argentina en 42 kilómetros. Excelente maratonista, excelente atleta. Luján Urrutia salió primera, escoltada por la saladillense Celeste Ábalos, y tercera Melanie Ilundain. También se corrió la media maratón de las Sierras de Azul, carrera en la que estuvo presente el invitado que ya nos está acompañando acá en el estudio, Jan Olsen. Los ganadores fueron en esta carrera, que tuvo aproximadamente 150 competidores en 21 kilómetros. El top 3 fue en damas, fue para Jimena Marino de Bahía Blanca con 1 hora 33.49. Segunda, Yamila Pedreira de Olavarría con 1 hora 37.7. Y tercera, Mónica Cordero de Bolívar con 1 hora 42.28. En tanto que en caballeros, el top 3 de los 21 kilómetros fue para Matías Videla primero, 1 hora 14.45. Segundo, Mateo Bustos Pecaut con 1 hora 15.52. Y tercero, de Tandil, Manuel Aramburu con 1 hora 16.27. También una distancia integradora de 10 kilómetros. Primera, Jessica Iriarte de Tandil, en damas, con 41.43. Tercera, Adriana Allende de Rauch, con 44 minutos 50. Tercera, Jessica Rekovsky de Olavarría, con 47.39. En tanto que en caballeros, el top 3 en los 10 kilómetros fue para Ezequiel Cabrera de Tandil, con 37.52. Segundo, Matías Varela de Azul, 38.48. Y tercero, Agustín Ruiz de Tandil, 38 minutos 56 segundos. Si vamos a la participación del único tresarroyense que encontramos en la clasificación, en los 21 kilómetros estuvo nuestro invitado de hoy, Jan Olsen, en la general en el puesto 12º. Una excelente actuación de Jan con un tiempazo, 1 hora 23.46 en la categoría 30-34 años, ahí en la Maratón de las Sierras. Una maratón con un recorrido muy interesante sobre la ruta 80, con muchos desniveles, un circuito totalmente de asfalto, en el cual Jan Olsen dejó esta destacada actuación en la clasificación general de los 21 kilómetros en caballeros. Escuchamos algún auspiciante y charlamos con Jan Olsen, que ya nos está visitando acá en nuestro estudio. Seguimos en Estación Maratón, ahora con nuestro invitado de hoy, Jan Olsen. ¿Cómo estás, Jan? Gracias por acercarte acá al estudio de Estación Maratón. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por invitarme, todo bien. No, por favor, un gusto tenerte acá, amigo de Estación Maratón de hace años que nos conocemos, Jan. Hace rato que no conversamos, pero hace mucho que nos conocemos. Contame, Jan, antes de hablar un poquito, que nos cuentes del domingo. ¿Cuánto tiempo hace que estás corriendo? Como tomándotelo como deporte, no como complemento de otro deporte. ¿Cuánto hace? Casi la mitad de mi vida. Hace 15 años. Casi la mitad de mi vida. Eso suena. Lo hace muchísimo. Hace 15 años. ¿Y cómo fue que te iniciaste en el running? ¿Qué fue lo que te enganchó de la actividad? Comencé probando, corriendo en el campo, entrenando por mi cuenta y justo surgió una publicidad de una carrera en Cromeco, y que fue la semana que había empezado a trotar, y bueno, participé en la carrera y me gustó y seguí corriendo. O sea que tu debut en las carreras fue casi en simultáneo con empezar a correr. A la semana que empezaste a correr, sí, ¿te anotaste? Sí. Está bien. Si te escucha un entrenador, un profesor viejo, te vas a... ¿Qué distancia corriste esa vez, te acordás? Supuestamente eran 5 kilómetros, pero después lo medí a 4 kilómetros 600 metros y tardé 20:38, a 4:37:38 creo que corrí en ese momento. Está bien. Sin prácticamente entrenamiento. Para hacer la primera carrera, buenísimo. Sí. Y comenzaste... Y tengo un pequeño dato anecdótico. Sí, sí, sí, contalo. Mi hermano también corrió, se hizo una de 200 metros, corrió en Alpargatas y él ganó sin entrenar en los 200 metros. Y sin... La categoría para más chicos tenía 15, por ahí, claro. Mi hermano. Y... ¿Y la ganó? Sí. Y sin equipamiento técnico. Claro, con Alpargatas. Con Alpargatas. Sí. A la vieja usanza, porque, bueno, ahora hace un tiempo falleció Víctor Arreo Mirón, un corredor de desarrollo hace muchos años. Y él, charlando con él, nos contaba, un corredor que fue excelente, ¿no? Y nos contaba que muchas veces corría de alpargatas porque no tenía zapatillas. No porque quisiera, porque no tenía zapatillas. Corría de alpargatas. Así que él rememoró actuaciones de otros atletas de otra época. Nos contabas que al principio empezaste a entrenar solo. Sí. ¿En qué momento te acercaste a un grupo o a un entrenador? La primera vez que tuve entrenador fue cuando tenía 18, hice un viaje de 6 meses, estuve en un colegio de deportes y bueno, una de las actividades, eran muchos deportes, pero una de las deportes era correr y después también hice triatlón, bueno, después hice un montón de deportes distintos, pero sí, ahí tuve mi primer entrenamiento dado por otra persona para correr específicamente y también para triatlón después. ¿Estuviste en un colegio de deportes? ¿Querés contarnos un poco? Porque suena como algo no habitual. Sí, fue en el año 2010. Cumplí, bueno, tenía 17 años y cumplí mis 18 ya, estuve 6 meses y era por bimestres, elegía distintos deportes. ¿Dónde y era eso? En Dinamarca, en Sondeport, se llama el... ¿Sos de descendencia dinamarquesa? Sí, sí. 75% de mi descendencia es danesa y el otro 25% español. Mirá. Sí. Así que, ¿en qué localidad me decías? Sondeport se llama. Sondeport. Sí. ¿Y es un colegio exclusivamente? De deportes. De deportes, sí. En general. Que tenés distintas posibilidades para elegir según los bimestres y vivíamos todos ahí 100 personas. Así que mirá, fue una linda experiencia. Una experiencia, sí, interesante. Sí. Probé muchos deportes. También esquiar, incluso regata, que es embarcaciones con velero, o aventura, hice un montón, y correr, corrí, y bueno, también hice triatlón. Mira, ¿Y qué, cuál fue el deporte más, más extraño o más fuera de lo habitual para nuestra vida que probaste ahí en esa escuela? Sí, creo que regata fue de lo más raro, sí. Y que aquí lo menos, por ahí no es tan accesible, ¿no? No. Para el común de la gente. Es un deporte muy, muy, muy raro. Y encima que los profesores andaban a los gritos en danés, y porque yo inglés entendía más, pero danés a veces había alguna cosa que no entendía, a veces se enojaba algo en la embarcación que había como acá y allá, y a veces no entendía lo que decía. Quedabas afuera de las explicaciones. Es muy difícil. Pero después tenía un amigo que ahí me traducía. Te traducía al inglés. Sí. Y sí, tu al cerebro último... al español era toda una sucesión de traducciones. Sí. No, es que yo después allá, ya directamente... cuando estaba solo pensando, ya pensaba en inglés, no pensaba en castellano, claro. Directamente pensaba en inglés. Y a lo último, sí, mano a mano entendía el danés y contestaba en inglés, pero sí. O sea, tuvo una experiencia riquísima, interesantísima. Sí, estuvo bueno. Pero... ¿Cuánto tiempo nos dijiste? Seis meses estuve. Seis meses. Sí. ¿Y cómo es? ¿Los profesores cómo eran? ¿Eran muy exigentes? ¿Eran...? ¿A qué apuntaba había... esa escuela, digamos, a la excelencia o a que conozcas una diversidad de deportes? No, era más, diversidad de deportes. Había algunos que eran muy buenos deportistas. Me acuerdo un chico que, bueno, uno estaba en la selección de waterpolo, otro que estaba... ¿De Dinamarca? Sí. Y, sí, había otro que podría haber sido tenista profesional y conocía... Wozniacki, que se llama la tenista. Ah, sí. Pero decidió que no quería ser profesional. Pero no, el ambiente en sí no era. Había gente pro, pero no era. Era más. Era más relajado, diverso. Sí. Claro. Y había ponerle fiesta todos los viernes y eso. No era tan de alto tan nivel, digamos. No, era más algo como social o recreacional o. Sí. Sí, o más que nada para que conozcan todos los deportes. Sí, y que tengan distintas experiencias, sí, sí. Claro. Qué interesante. Sí, ¿Y las fiestas qué tal estaban? ¿Estaban buenas? Estaban buenas. Tenía fiestas. Un montón de preguntas, pero me parece que es más interesante hablar de esta escuela. ¿Había límite de edad? ¿Un chabón de 56 años porque aprenda danés podía ir? Y la alumna más grande que había era Noriko Yamamoto, una japonesa de 34. Yo bailé tango también, ahí hice un curso de tango en Dinamarca con ella. Espectacular, con Yamamoto. Sí. Bien ahí, Ian. ¿Y cómo fue? Después de esos seis meses que estuviste ahí, ¿no? ¿Volviste a la Argentina? Sí. ¿Qué aplicaste de todo eso que aprendiste ahí en tu deporte? Acá, porque acá practicas atletismo y también haces tría o duá. Hago duatlón. Sí, en el verano hice triatlón, pero no estoy todo el año entrenando triatlón, sino que lo uso como una pretemporada y corrí alguna carrera. Pero sí, que todo el año estoy con duatlón y bueno, le meto también bastante al gimnasio. Seguramente cerca del verano vuelva a nadar para participar en algún triatlón. Pero básicamente. Pero lo tomo más como una pretemporada. Además de que en lo que es correr, en el verano es más difícil hacer una marca buena, entonces un triatlón podés participar y bueno, también me permite desarrollar lo que es la capacidad cardiovascular y pulmonar. A través de otro medio sin impacto y vivir una experiencia distinta también de correr un triatlón y hacer el entrenamiento y ya después cuando ya el clima está mejor para correr rápido, digamos que después lo saco a natación porque me gusta más correr y pedalear y el gimnasio que nadar. Es un buen complemento. Temporada, pero sí, me gusta más correr el gimnasio y pedalear que nadar. Sí. Que nadar. Sí. ¿Qué te trajiste de toda esa experiencia que pudiste aplicar a tu deporte? Y no sé si aprendí tantas cosas, te digo. Pero ponerle puede ser disciplina, aprender a, no sé, algo del gimnasio que decís que te quedó marcado, o de no sé, de algo que vos digas, o cómo complementar las actividades, algo que te haya quedado. Y o sea, una de las cosas sí, que exigirme más en los entrenamientos, que cuando estaba por mi cuenta no me exigía tanto, eso sí lo apliqué. Lo aplicaste. Pero después en sistema no dije, que tanto que digo que aprendí para aplicar el entrenamiento. Pero sí, exigirme mucho más, sí, eso sí. Una cuestión más disciplinaria, digamos. Sí. ¿No? Más de autoexigencia o de disciplinarte a vos mismo en los entrenamientos. Ian, me contás que en el verano practicás tría, que participás en algún tría. Sí. ¿Cómo le viste el atractivo a... ya me contaste cómo te acercaste al atletismo y cómo decidiste complementarlo con bicicleta y con natación? ¿Fue algo que se dio, que lo veías viendo atractivo o por alguna razón de, no sé, del grupo de entrenamiento te pusiste a pedalear y a nadar? Yo desde chico siempre vivía en el campo y quería practicar un deporte y no podía. Primero fue el fútbol, no podía, después tenis, no podía, después taekwondo, no podía, porque tenía que volverme al campo. Doma, hubieras practicado, sí, y ahí sí iba a poder. Y después, en su momento, yo compraba la bicicleta, siempre me gustaron también, y compraba la revista Biciclub, y también venía de triatlón, y digo, yo que me gustaría correr un triatlón. Eso me acuerdo que en ese momento si compraba esas revistas, y también había algunas de correr que compraba también, que venían con cosas de entrenamiento y qué eso. Qué bueno que me hablas de... debe ser la primera persona que viene acá a esta Estación Maratón que me dice que se compraba revistas. Bien, Ian. Bien ahí, porque la revista es algo que ya no lo quieren comprar la gente, no lo compran. No, que ya no publican, hay muchas revistas que ya no las publica. Yo compraba un montón de revistas. De publicaciones. Ya no publican, ¿no? No, es todo y las digital. Tengo, yo a veces agarro y tienen artículos de entrenamiento, cosas, o me pongo a leer. Interesante. Sí, me gusta, sí. Bien, Ian. Sí, de la vieja escuela, revistas. Sí, yo compraba, estaba, ¿cómo es? Suscripto a una revista que se llama La Revista del Atletismo Argentino, que hablaba exclusivamente del atletismo, todas sus disciplinas del atletismo, y tenían estadísticas. Las marcas, ¿no? Las mejores marcas, claro, los rankings. Dejó de venir en papel, ¿no? Claro. Y digital, dejé de suscribirme porque no tenía el mismo, no era para mí lo mismo que leer la revista. No, a mí también me gusta más el papel. El papel, sí. Sí. Ian. ya con todo este tiempo que tenés practicando, corriendo y practicando duatlón, como nos contás, a esta altura, ¿lograste identificar cuál es la especialidad en la que más te destacás? Porque, por ejemplo, te vi correr en la escuela, en la carrera de la escuela 12, corriste 4. Ahora corriste 21. Te he visto correr 15, te he visto correr distintas distancias. ¿En la pista corriste la otra vez? ¿El 3.000 metros? ¿3.000 metros? No. ¿5.000? No lo corrí porque se iba a hacer acá el 21 kilómetros de acá en Tres Arroyos. Y después no se hizo. Y que me encantaba esa idea de hacer mi primer 21 acá. Y entonces, después de que corrí los 8, estaba siguiente la carrera de 3 kilómetros, pero digo, voy a entrenar bien para... Prefiero cargar para llegar mejor a los 21. Que me metí esta carrera entre medio, y justo cuando y esa carrera corrió un amigo que estuve entrenando y me enteré que al final no se hacían los 21. Sí, creo que sí, me decían que lo hubiera corrido porque tenía más tiempo para prepararme para esta, pero bueno. Y Ian, ¿tenés identificado? Yo, por ejemplo, sí. Me gusta medio fondo, también correría más, pero el tema es que avisan 3, 4, 5 días antes, y a mí me gusta hacer la descarga, tener todo organizado antes en Mar del Plata, y bueno, y entonces se complica eso. Yo creo, si me dicen esta fecha habría un 800, un 1500, bien, con tiempo lo prepararía, porque también el año pasado hice, por ejemplo, con un día ventoso en la pista, hice un 1000 en 3 minutos 6, corriendo solo y con viento. Bien. Con lo cual sí, me gustan variar las distancias, me parece más divertido. Por eso justamente que te contaba el otro día, que corría 4, pues ya había corrido los 8 y después corría 20. Hacer la misma distancia todo el tiempo no es tan motivante. Me gusta variar. Gusta y variar. El medio fondo sí me interesa. Me interesa la velocidad. Ian, ¿y tenés identificado en cuál rendís más? ¿Cuál es tu... ¿En cuál te sentís más fuerte? ¿En qué distancia? ¿O no? ¿O no lo tenés identificado? No, la verdad que siento que soy... bastante parejo. Sí, la verdad. Porque te he visto correr. En la escuela 12, 4 kilómetros, re bien. Llegaste en un tiempazo. Te he visto correr 15 y has salido ahí prendido en la general, sí, ahí cuarto, adelante. Cuarto en general. Sí. Y ahora corres 21 y también tenés un tiempo muy interesante. No tenés identificado. No, la verdad que no. ¿Te sentís, te sentís fuerte en cualquier parejo, en cualquier distancia? Bueno, cualquier distancia no, porque si me decís 100 metros, 200... No, bueno, pero estamos hablando de un corredor, sí, de medio fondo a fondo, digamos, ¿no? Ya más no de velocista. Ahí se da. Pero sí, trato de lo que me gusta, como le dicen los ingleses, el range running, tratar de tener un abanico más o menos amplio. Todavía maratón, todavía no voy a debutar, pero me gusta ser polivalente en las distancias. Lo que sí tengo identificado, bueno, ya igual hace tiempo que no llego a la par de alguien en los últimos 200, 300 metros, porque eso tengo identificado, que no sé si alguna vez me han ganado en los últimos 200 metros. Generalmente en los últimos 200 metros... Tienes buen remate. Sí, pero ya ahora hace bastante que me pasa que no llego a la par a esos dos para hacer remate. Pero antes diría que sí, que tenía un buen remate, eso sí. Bueno, como dato curioso, yo en el reloj no me funcionó bien al principio. En un momento me estaba marcando 9:10 en la carrera, con lo cual no tenía referencia de cómo iba en el 21, hasta que el kilómetro 4 y pico me alcanzó un pelotón y le pregunté y me dijo el ritmo, que iba a 3:54 y de promedio. Pero me midió, el reloj me marcó mal antes, pero después creo que marcaba bien, y entonces me marcó solamente 20 kilómetros 110 y me dio los últimos 110 metros en 19 segundos, a 2:52, los últimos 100 metros. Con lo cual, venías rematando fuerte. Sí, con lo cual creo que, por lo menos en las carreras que he llegado al final remate, eso suele salirme bien. ¿Y está a tu favor el remate? Creo ¿lo sentís así? O por lo menos antes era así, ahora me haría falta llegar con alguno a la par. Me hace falta medirme con alguno. Te tenés que andar en una carrera donde haya gente picante, entonces ahí hay que poner todo. Ian, este domingo corriste ahí en Azul. ¿Cómo te fue esa carrera? ¿La disfrutaste? Sí. ¿Fue linda el recorrido? Sí, la disfruté. Era... Bueno, me pasó en la salida, no tenía referencia de reloj, realmente no sabía cómo estaba yendo. Uh-huh. Y confié en mi sensación de esfuerzo. Pero así había muchas subidas y bajadas, y al final, cuando era 10 kilómetros, 500 algo metros y el retome, cuando estábamos haciendo los últimos kilómetros, era bajada y bajada y bajada, digo, esto el retome a la vuelta. Y había viento a favor en la ida, pero era poco el viento, y después a la vuelta aumentó el viento en contra. Y la subida, nunca había corrido una carrera con tantas subidas seguidas. Fueron tres subidas seguidas ahí luego del kilómetro 11, que fueron 2,5 kilómetros de subida empinada. Mortal. Estaba, pero sí. Yo hice una comparación más o menos, que porque al principio el reloj no marcó, pero creo que después marcó bastante bien. Hice esos 3 kilómetros en bajada, promedio 3:43, y en subida... o sea, creo que eran 2,5, pero me marcó un promedio de 3:43, y la subida, esos 3:25. Un montón de diferencias. Sí. Venías con el carro lleno, tirando. El carrito venía. Sí. Así que sí, me había más subida y bajada de lo que esperaba. Yo había corrido los 10 kilómetros antes, y bueno, no llegaba a esa parte del circuito. Y ahí sí, 2,5 kilómetros empinado, nunca había hecho en una carrera así, todo seguido. Después había otras subidas y bajadas más, pero. Esa fue, sí. Fue exigente. Sí. Ian, te quiero hacer la última pregunta. Sí. Te agradezco que hayas venido acá. Es un gusto conversar con vos siempre. Y te quiero hacer la última pregunta que le hago a todos con los que converso acá en Estación Maratón. Una pregunta picante. Te vas a tener que jugar acá. Te pones sobre la mesa todo. Pensando en el atletismo y en el running, ¿no? Pensando en de qué manera se puede mejorar la actividad de nuestra ciudad, ¿qué te parece que se podría hacer en Tres Arroyos para que crezca el atletismo y el running? No te hablo de algo costoso, de una obra grande que implique una erogación de parte del municipio o de alguien privado de mucho dinero, sino algo que esté al alcance y que a vos te parezca, puede ser desde tu necesidad, desde algo que vos siempre pensaste y no se realiza, puede ser eventos, puede ser algo que se planifique, puede, no sé. Lo que a vos te parezca que haga falta en Tres Arroyos para que crezca estas dos actividades. Si te respondo de lo que me gustaría a mí, sí, poner una milla urbana podría ser divertido. Para mí organizar una milla urbana. Y otra variante, no sé si la gente se coparía, pero una carrera con obstáculos en el parque. Así poner obstáculos ahí, así tipo con... Como se hizo, como hacía la municipalidad hace un par de años, creo. Esas que tenían el foso con barro, las... Sí. Ese tipo callas, de... sí. O ponerle que haya también una tranquera, por decirte. Para o saltar. Algo, o hacer, sí, algo así, capaz que no sé, lo que se me ocurre en este momento. Algo más recreativo. A mí ya te digo, si a mí se me organizaran carreras de 800, 1500 o una milla urbana, eso me motivaría a mí, pero vos me estás preguntando para más global. No, pero el que cada uno, porque capaz que voy a decir una milla urbana a mí me copia, pero capaz que hay un montón de gente que se anota en la milla urbana, porque es algo distinto. Y lo que tienen, sí, también que, también es más accesible en el sentido de que alguien que arranca es más fácil correr 1609 metros que correr 5, ponele. Claro. Sí. Así que por ese lado iría lo tuyo, por organizar... ¿O una milla urbana o una carrera más recreativa de obstáculos? Sí, podría ser. Sí, millas he corrido un par, una en Bahía y otra en como es en Mar del Plata. ¿Y te gustó? Y también se pueden largar, sí, en tandas. Y claro, pues, si va en tanda, los mismos corredores pueden ver a otros corredores. Si salen por categorías, también ver el espectáculo. Bueno, en ese momento yo corrí una en Bahía, había drone, una movida enorme, pero no es necesario una semejante movida. Pero sí, yo correría una milla urbana. Una sí. Milla urbana. Oh, sí. Bueno, por ahí capaz que se te da. Y una carrera. Capaz que se te da. Mirá que acá en Estación Maratón estamos siempre pensando qué hacer. Te agradezco mucho, Ian, la visita. Un gusto tenerte acá. Espero, te deseo lo mejor, todo el éxito. Sabes que te aprecio. Así que te deseo todo lo mejor. Así que muchísimas gracias, Ian. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y seguimos en la última parte de Estación Maratón, nos queda el calendario, así que a la vuelta de algo que va a poner Diego, leemos el calendario. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José. 2983-418-981. Y nos queda la última parte de Estación Maratón, el calendario de cada martes. Y te contamos lo que se viene. Este domingo 4, La Rueda corre Tres Arroyos. Estuvimos hablando con Camila Rivolta, integrante de la Comisión de Rueda Interna y organizadora, principal organizadora de esta carrera. 8.5 y 4 kilómetros. Valores de inscripción 6.000 y 3.000 respectivamente. Los informes al 407066 o en la página o en el perfil de Instagram de la Rueda Interna del Rotary Club Tres Arroyos. Domingo 4 de agosto, acuérdense, apoyemos las carreras locales, 11 horas en el Club Luz y Fuerza, desde las 9 y media van a estar entregando kits, ahí en el mismo lugar, en la Quinta Luz y Fuerza. Se viene en la Prida, Aventura Salamone, domingo 4 de agosto, la tenemos que leer en el calendario, pero les recomendamos que se queden acá en Tres Arroyos a correr. 4 de agosto, una aventura, Aventura Salamone en la Prida, alargada 11 horas, con distancias de 7, 15, 21 kilómetros y una de 3 kilómetros participativa. Después ya en agosto tenemos los 8 kilómetros de la carrera Southside del Sindicato de Trabajadores de la Televisión. Domingo 11 de agosto a las 10 horas, viernes 9 cierran la inscripción. El Duatlón con el Arma Fuerte en Copetonas, domingo 1 de septiembre, largada 10:30. La inscripción cierra el 30 de agosto. y alguna otra carrera importante de la zona, aniversario de Huracán Ciclista en la localidad de González Chávez, domingo 15 de septiembre, ya nos vamos al mes de septiembre. 15 de septiembre de 30 horas, cierra la inscripción el viernes 13 de septiembre a las 20 horas. Y también está una carrera importante que queremos destacar, porque conocemos a quien promueve esta carrera y lo que, por lo que ha pasado, Sembrando Huellas de Amor en la localidad de Oriente. En Oriente, domingo 13 de octubre a las 9 horas y viernes 11 de octubre cierra la inscripción a las 18 horas. De esta carrera seguramente vamos a estar hablando en programas sucesivos. Bueno, esto es todo lo que trajimos para este martes, para la edición número 17 de este martes en Estación Maratón. Los invitamos a escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14 horas. Si no, nos encontramos el próximo martes a las 20 horas por la 104.7. Muchas gracias, Diego Indy, por la operación de cada martes. Un abrazo a todos y recuerden que apoyando las carreras locales hacemos que los organizadores sigan pensando en organizar carreras en nuestra ciudad. Un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.